Hoy vamos a hablar, como ya les vengo prometiendo hace dos semanas, de ASMR. Claro que es. Me musicaliza Soledad Lizalde. Bien, ASMR en realidad tiene que ver con la traducción en inglés. Se lo voy a tratar de decir en inglés primero y luego lo voy a traducir. Va a ser una mentira esto. Porque no sé pronunciar, chiques. Autonomous Sensorium Meridian Response. Respuesta sensorial meridiana autónoma es de lo que les estoy hablando. Cuando hablamos, obviamente, de sensorial, nos referimos a los sentidos o sensaciones. Meridiana significa un clímax o punto de mayor desarrollo y autónoma está vinculada en este caso a lo espontáneo con o sin control. Bien. Hay un mundo y un submundo, pero como siempre les voy a hacer primero una recapitulación de dónde viene y del momento en el que el internet le pone nombre a esta situación. El primer dato de ASMR escrito que se tiene, descrito de la manera en la que a partir de entonces se va a describir, en realidad antes incluso de que se lo mencionara como el nombre ASMR, viene de Virginia Woolf, mi escritora favorita, la más grande, la más piola, la mejor de todas. Sí, ¿me estás queriendo decir europea? Sí, lo sé, pero escribió Orlando, papi, y a mí Orlando no me lo saca nadie. Me lo voy a tatuar, Orlando, en el pecho. Estoy hablando de un libro en el que el personaje pasa de ser hombre a ser mujer. Muy rupturista para su época, con una escritura preciosa y una naturalidad bellísima y una descripción del amor. Bueno, más allá, no me voy por la columna. Un día les hago una columna, si quieren, de Orlando. En este caso es en La señora Dalloway. Virginia Woolf habla de una enfermera que le habla a su paciente profunda, suavemente, como un órgano suave, pero una voz áspera como la de un saltamontes que raspa deliciosamente su columna vertebral y le enviaba corriendo hacia las zonas, zonas de su cerebro sonoras. Así es. Estamos. Yo estoy haciendo ruidito, ¿no se escuchan? Sí, se escuchan perfectamente. Entonces, estamos hablando de algo que en su momento, para el 2017, se comienza a dar. Que alguien en un blog de salud dice, che, yo en la infancia me pasaba algo relacionado a una experiencia física placentera de la vida cotidiana cuando escuchaba ciertos ruidos. Y mucha gente le empieza a contestar a este sujeto diciendo, che, a mí también, ¿y con qué te pasaba? No sé, veía un espectáculo de marionetas, me leían una historia, explotaba las burbujitas. Bueno, no sé si estaban las burbujitas en 2007, no sé, me parece. Claro, ya. Claro. Por supuesto. Y antes también. No sé, chicas. Antes, ¿existía el plástico antes? Bueno, este señor, por lo que he visto, bueno, sí, tenía 21 años en ese momento. Encima de todo, el nick de esta persona es OK, whatever. El que le termina iniciando la catarata de mensajes que luego de ese blog se comienzan a formar grupos. Sí, grupos que, por ejemplo, se llaman para compartir videos y experiencias vinculadas a esto, o el grupo de los susurros. Y se empieza a formar como toda una etnia alrededor hasta que en 2010, una usuaria en Facebook crea el grupo que se llama directamente Autonomous Sensorium Meridian Response. Voy a tratar de pronunciarlo en inglés, está dificilísimo, Lourdes. Yo te entiendo. ¿Ese vendría a ser el ASMR? El ASMR son estos ruiditos, son estas cosas, pero no son solamente ruidos, también hay videos. Porque puede ser tanto visual como puede ser auditivo, pero también tiene una rama más que me enteré ahora, que es que puede ser que te guste recibir o ver recibir atención personal. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué crees que me refiero? Seguro que es de Virgo. No, seguro. Bueno, y que te cuiden las uñas, que limpien, o sea, todo lo que tiene que ver con el aseo entra también dentro del ASMR. Al respecto, por ejemplo, un profesor de música, haciendo algunos trabajos, de Ohio, es el chabón este, David Hurom, dijo que es, tiene que ver con una tensión no amenazadora relacionada a la similitud del aseo físico de primates para establecer lazos afectivos. Y por eso hay un disfrute. Esto fue reforzado, esta teoría, cuando se hicieron resonancias magnéticas y se dieron cuenta que cuando escuchás el ASMR o lo ves, porque también podés ver a alguien haciendo estas cositas medio boludongas, lo que se te activa es la corteza prefrontal media, que tiene que ver con la conducta social, y la corteza somosensorial secundaria, que tiene que ver con la sensación del tacto, pese a que no estás recibiendo nada de todo esto. Es decir, más o menos lo que sentís es lo que siente un mono cuando le come los piojos del otro mono. Amo esa analogía. Es tremenda. Sí. Hermosa. ¿Alguna vez se sentaron a que le saquen los piojos? Sí, claro. Es una sensación hermosa. No solo que me saquen, sacar piojos. Sacar al sol. Al sol, rayo del sol. No sé, es lindo sacar piojos. Dale. No sé, yo no he sacado piojos, me han sacado a mí. Nunca, una vez, a nadie, a un vecinito. Nada. No, tengo a mi tía Pau, que ya la conocen todos, Violeta de Escalada, es la mona de la familia, es increíble. A mí me agarraba y que yo era el más piojoso de todo, porque tenía rulos. No. Y me ponían ahí a meta, sacar. Mi mamá me llenó de vinagre, palo borracho, toda la cosa, no menos es químicos. ¿Es palo borracho? Palo santo, ¿no? También. No, palo santo es el de la limpieza. Podríamos pensar, ¿cuál es la hermandad que tiene el palo santo con el palo borracho? Ay. ¿Qué facilidad para irnos? No, bueno, sí, ¿no? Volviendo. Dentro también, por ejemplo, de las cosas que se mencionan dentro de la CMR, me encontré con Bob Ross. ¿Lo ubican a Bob Ross? Pero yo creo que es mi hermano. No, pero te lo googleo ya. Es el chabón que pinta, que está en todos los memes pintando, que está en The Joy of Painting. Yes. Lo ubicás. Ya lo estoy viendo. Of course. ¿Lo estás viendo, Lourdes? Por favor, decime que lo estás viendo. Sí, estoy viendo acá porque lo acabo de googlear. Este hombre es reconocido por la paz que transmite y toda esa vibra. Toda esa vibra es muy ASMR, porque tiene que ver con esto que es... Sí. Eso los estaba babeando casi, Soledad. Aquí no lo sepan. ¡Culo! Todo lo que tiene que ver con movimientos de la mano, escuchar golpes en superficies como plástico, madera, metal. Despacito, es más despacito. Ahí eso está bien. Masticar, crujir, sorber alimentos. Hay algo en la intimidad. Ese ya fue un montón. Ese fue un montón. Perdón, es que es la búsqueda del límite. El límite se consigue así, excediéndose y volviendo. Sí. Es como ahí se encuentra. Bueno. Otra cosa que... Después hay gente especializada en YouTube alrededor de esto, que desarrollan el tener dos micrófonos para que cada uno de estos llegue y entonces hacer una grabación binaural, y entonces que lo que escuches en el izquierdo no sea lo mismo que en el derecho. Pasan el hisopo por uno de ellos y entonces es como que te están sacando la cera ahí, como toda una cosita del aseo, ¿viste? Que te digo, es fuerte. Hermoso. Sí, sí, es todo un submundo. Yo les venía contando de esta idea. Ay, qué agradable. Qué lindo. Unos segundos así. No. Hermoso. Bueno. Otra de las cosas que también se habla es la terapia que puede resultarse de esto para la hora de dormir o relajar. También es cierto que si bien te puedes hacer, no te haces adicto a esto, vas a necesitar... No te haces adicto, dicen justamente, no tiene un efecto secundario de adicción. Pero vas a necesitar terapia. No, pero... Pero no te podés dormir si no lo escuchás. Y no sé si eso, pero vas a estar ahí al borde como de que cada vez van a... Vas a necesitar más. No sé si adicción se le dice porque no tiene ningún efecto sobre tu vida, pero... Digamos, uso problemático de el RMS. ¿Para qué se lo lleva al Cedronar? Igual, ponele, esta quiere... clientes. Todos, sí. Bueno, otra discusión que hay dentro del ASMR es si es o no es erótico. Es erótico, a mí no me digas. Y si juega con los sentidos, un poquito de erotismo tiene que haber. Y después, el siguiente video que subo, ya no como muy bien. La verdad es que, según lo que dicen acá, como tiene que ver con esto del lazo afectivo, no tiene que ver con algo erótico. Sin embargo, hay un grupo... que dijo, me chupa un ovario, un huevo o cualquier genitalidad. Cosa y el pie, chupame el pie si querés. Chupame el pie, ¿viste? Paren porque... La oreja. Los pies son otro capítulo aparte. Después lo agarramos ese tema, pero bueno. Y entonces dijeron... vamos a hacer ASMR erótico, se llama, el que está específicamente dedicado a lo erótico. Y después están nosotros que dicen, no bebé, retírate vos y tus sonidos guturales y sexuales, porque yo lo que estoy haciendo es nada más relajarme para mimir. Porque lo cierto es que, para mimir, porque... Es como se dice ahora dormir, Sole. Ay, vos no estabas reactor y no, es mimir. Pero mimir, es mimir. Dice, pero no entendía, ¿haces eso para mimir? Yo particularmente sí. Yo escucho ASMR para dormir. No ASMR puntualmente, pero sí una meditación guiada por un chabón que tiene una voz hermosa en inglés. Yo escucho mantras. O ruido del agua. Agua, bueno, pero todo eso entra en ASMR. Claro, es lo mismo. O sea, escuchar ruido de agua. Y sí, porque es un sonido. Ay, me recalma a mí. Bueno, pero eso no es algo erótico lo que estás escuchando, porque lo que te genera es tranquilidad. Difiere justamente de la sensación erótica de acá algo se está prendiendo, el otro es acá algo se está apagando y Windows. Hacen el sonido de Windows de apagado, más o menos. No, bueno. Cada uno usa la actualización de Windows que quiere. Fiore se explotó. Estamos a mitad de la semana, nos quedamos ya ahí. Ya que estamos en tono futbolero, outside. Outside. Así es. Bueno. Tú... Pero no te gusta, Fiore. Fiore dice que no le gusta por acá. A ver, Fiore, y a vos, Fiore, ¿qué sonido te gusta? Ese sonido es hermoso. Y lo apaga el Windows. Bueno. Mientras tanto, igual... Están todos con el cajero. Ya hay otra persona. Yo lo que les voy a decir, cuando suena el cajero que sacás plata, quiere decir que te estás quedando con menos plata y que la vas a gastar. No saquemos ese tema, que estamos sensibles acá. Lourdes, para atrás, donaciones que quieran hacer al pueblo se escuchar y después ponen. También para Germinajo. Don Bonjo 1788, si querés traerle algo de dinero a Lourdes ahora. Un sueldo. Regálanos un sueldo. No, basta, chiques, basta, porque se va para abajo el... Bueno, un poco de solidaridad. ASMR, corazón. Bueno, vamos con sin experiencia. Bueno, no. Entonces, hubo durante el primer tiempo mucho de llamarlo orgasmo cerebral. Excitación sexual, hormigueo en la columna vertebral, euforia observadora inducida por la atención, masaje cerebral, hormigueo en la cabeza, hormigueo en el cerebro, orgasmo mental inducido auditivo. Ese me encanta, es re largo. Me encanta. Mal. Me parece que es un lugar para explorar, porque si bien podés relajarte y mimir, no sé, yo te tiro, también podés explorar con los sonidos... Tu cuerpa. En tu cuerpa, en la cuerpa de otros. De otra, ¿eh? Los cuerpos de otros. Prepárate para entrar en mi cuerpo. Pase, Pepe. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía en Sin Experiencia para traerles hoy sobre ASMR. Si les quedaron algunas preguntitas. O si no entendieron nada, o igual. O si no entendieron nada. Se comunican. Si no entendieron nada por los ruidos que estábamos haciendo en ese momento. ¿Pueden googlear ASMR? Les van a aparecer probablemente un montón de chicas que se están aprovechando, sobre todo de sus caras lindas. Y ahora, para hacer dinero, sí.